En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Los docentes retoman la paritaria y piden 10% de aumento. La UNTER y Educación vuelven a reunirse hoy en paritaria en la Secretaría de Trabajo y en la ocasión el gremio insistirá con una recomposición salarial del 10%. El pedido tiene en cuenta el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Seguramente la ministra Mónica Silva va a repetir lo dicho por el gobernador en el sentido de que los sueldos del 2018 se van a discutir en marzo y no ahora. El argumento oficial está basado en que los índices de inflación aún están por debajo de los incrementos otorgados, es decir, que no supera el 23,5%. El partido Nuevo Encuentro criticó la secuencia de Buretigné con Macri. Referentes del espacio kirchnerista cuestionaron al gobernador por haber anunciado que firmará el acuerdo fiscal con el gobierno nacional y por aceptar el ajuste en la provincia. Señalan que todas las políticas que propone el gobierno nacional afectan directamente derechos e intereses de los más débiles. La reforma laboral a los trabajadores, la previsional a los jubilados, la instalación de cobertura universal de salud a los pacientes de la salud pública, el aumento de nafta, gas y electricidad perjudican a todos los ciudadanos. En este marco, agregan, se va a votar la legislatura riolegrina la adhesión a la ley de ART que impulsa el gobierno nacional y el pacto fiscal firmado recientemente por Buretigné. En ese sentido, Nuevo Encuentro adelantó su postura de que los legisladores del Frente para la Victoria tienen que rechazar estos proyectos del gobierno nacional votándolos en contra. Señalizaron la ruta frente al Jagüel, donde se encontraría el cuerpo de Daniel Solano. Familiares y amigos de Daniel Solano se concentraron en la ruta 22, en el kilómetro 977, y señalizaron la altura donde se encuentra el Jagüel, donde testigos indican que se debe buscar a Daniel. En el lugar se plantó el rostro de Daniel Francisco Solano, desaparecido y asesinado en noviembre del 2011. La bajada a ese Jagüel fue prorrogada para el 27 de noviembre, pero la provincia aún no ha confirmado su financiamiento. Violento allanamiento contra militantes sociales en la zona del Comahue. El sábado por la mañana, policías provinciales encapuchados y sin identificación realizaron allanamientos simultáneos en Neuquén, Cipolletti y Balsa Las Perlas en las casas de militantes de medios alternativos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Por orden del fiscal José Jerez, buscaban pruebas de la existencia de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, a la que intentan culpar de una docena de hechos de violencia producidos en la zona cordillerana de las provincias de Río Negro y Neuquén. El resultado fue el secuestro de carteles, notebooks con información, todo tipo de papeles y en particular una bandera que decía Radio Alternativa Móvil. También unas viejas escopetas sin uso y que en algún momento fueron usadas para la caza. El fiscal general José Jerez afirmó que con el allanamiento se habría logrado establecer una conexión real y eficaz de algunos integrantes de este grupo con la RAM y Facundo Jones Guala. Desde la red de medios alternativos denunciaron el allanamiento como una práctica de intimidación a comunicadores populares y a los militantes de los derechos humanos que llevan adelante luchas contra la represión. También interpretan que es una persecución a los militantes por denunciar la detención ilegal de Facundo Jones Guala y exigir el esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Más de 40.000 personas visitaron la Expo IDEBI. La edición de este año de la principal exposición de la zona rural del Valle Inferior fue un éxito rotundo a pesar del mal tiempo del viernes pasado. Salvados inconvenientes en el primer día de la exposición, el sábado y domingo se batieron todos los récords de asistencia, siendo el domingo el día de más concurrencia. Las ventas también fueron importantes en todos los rubros, en especial el gastronómico. La parte artística también superó ediciones anteriores con varios artistas locales actuando en el escenario central. y una muy buena presencia de público llegó a su punto más alto cuando actuó Rosana Carabajal cerrando el evento el domingo por la tarde. Las noticias nacionales. Se amplía y unifica el reclamo contra la reforma laboral. Los gremios nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores realizarán una marcha nacional con movilización al Congreso en contra de las reformas que impulsa el gobierno y que se debatirán en los próximos días en el Parlamento. Así lo resolvió la agrupación durante el encuentro militante por la soberanía nacional y popular de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, que se llevó a cabo ayer en la ciudad bonaerense de Luján. A la marcha convocada por los referentes de los bancarios y de camioneros se suman los sindicatos de la CTA e integrantes de los partidos de izquierda. Nos comprometemos desde la Secretaría Gremial de la CGT, junto a muchos gremios que están en la CGT, a acompañar la movilización en contra de la reforma laboral, afirmó Pablo Moyano. Mientras tanto, la CGT se divide por las reformas de Macri. Todo comenzó cuando la semana pasada el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca dio a conocer un comunicado en el que aseguraba que el gobierno y la CGT habían llegado a un acuerdo en el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno. Seguidamente, el triunvirio Daer afirmó que se llegó al acuerdo luego de eliminar del proyecto tres medidas que a su juicio modificaban la ley de contrato de trabajo. Sin demoras, Pablo Moyano salió a rechazar el proyecto de reforma laboral del gobierno, lo calificó de antiobrero, de ser una imposición del Fondo Monetario Internacional y adelantó que junto a otros dirigentes armaría un polo opositor a la reforma. El jueves pasado, ante 300 dirigentes gremiales, ratificó la resistencia a la reforma y agregó: no vamos a permitir la Banelco y daremos la lucha en las calles. Ya se anunciaron marchas y huelgas, pero también se delinea una estrategia parlamentaria para resistir la reforma. También se suman aliados como las dos CTA, la Corriente Federal, entre otras agrupaciones gremiales. El masismo no acompañará las reformas previsional y laboral. La diputada Graciela Camaño adelantó que el Frente Renovador va a rechazar la reforma previsional y también la reforma laboral propuestas por el presidente Mauricio Macri y calificó estas iniciativas como un ajuste brutal. La titular de la bancada del masismo en la Cámara Baja destacó que vamos a defender los intereses de los jubilados y los trabajadores y adjudicó las reformas e imposiciones al gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, condenó el plan de blanqueo previsto para el empleo no registrado y destacó que la iniciativa es para resolverle el problema a los empresarios que evaden. El CONICET recomendó no habilitar el voto electrónico. El sistema no garantiza que el voto sea secreto, íntegro y auditable, señala un informe del CONICET sobre la aplicación del voto electrónico en los procesos electorales y que se pretende imponer en el 2019. El organismo recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto. Señala en un comunicado elevado al Ministerio del Interior que existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema: que sea secreto, que sea auditable y que sea íntegro. Falleció el ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El ex vicepresidente de la República durante el periodo 83-89, Víctor Hipólito Martínez, falleció este lunes en una clínica de Villa Allende. El dirigente radical, que estaba a punto de cumplir 93 años, fue el compañero de fórmula del expresidente Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia en el 83, cuando ambos triunfaron frente a la fórmula justicialista compuesta por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Felipe Vittel. La La última es internacional. Sebastián Piñera y Alejandro Guiller a segunda vuelta en Chile. Sebastián Piñera se impuso en las elecciones chilenas del domingo con el 36,66% de los votos y habrá segunda vuelta porque no alcanzó la mayoría absoluta. Su rival en el balotaje del 17 de diciembre será el oficialista Guillermo Guiller, que alcanzó el 23%. En el tercer lugar llegó Beatriz Sánchez, representante de la izquierda Frente Amplio. Sorpresivamente alcanzó el 20% de los sufragios. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.